Miro esa pava eléctrica y me hago acordar cuando yo la compré. No quedó uno en el pueblo que no se la fui que no se la fui a enseñar. Cuando llegué, lo primero que dije, ¡ay, qué rico matecito! ¡Qué rico matecito me voy a tomar! Abrí la ventana, la puse arriba del fuego y salí para la pieza. Cuando vi el resplandor del vidrio, digo yo, ¡qué hermoso! ¡Qué hermoso sol está saliendo! Se me estaba quemando la cocina. La llamarada salía arriba del techo. Cuando la levanté dije yo, se me terminó la garantía. Ni un cable le dejé. Pone la paga. Once de la mañana, un minuto en Nono y todo el valle detrás de la sierra. Retomamos el contacto para iniciar el tercer y último bloque en Poné la Pava del día de hoy. Está llegando información así al programa sobre la tormenta del día de ayer viernes. Bueno, toda la gente en Nono pudo apreciar la caída de abundante granizo durante la tarde de ayer, tardecita. Mucha. Al punto que a varias viviendas les provocó algunos destrozos, ¿no? Uh-huh. Acá cerquita nomás de la plaza, en la casa de Dante Aguirre, de Lorena, Gaspar, Eguada, que tiene el acceso a una parra, ellos ingresan a la vivienda por un tipo de garage. Tiene como una galería. Una galería que tiene una parra, debe tener sus años esa parra. Sí, sí. Bueno, no está más, che. Desapareció la parra, se vino abajo. Yo al principio pensé, me contaba Gaspar ayer, pensé que era, bueno, la piedra le peló la hoja. No, no. Se le cayó todo. Le partió las ramas. Sí. Ahora nos enteramos que en el taller del Juanma Alanís, de Juan Alanís, aquí atrás de la ferretería Barro, sobre la ruta 14, se le cayó el techo de chapa por el peso de la piedra acumulada, del granizo acumulado. Y nos dicen también que la familia Perazzi se le cayó el techo de losa. Mm. Un techo de losa. Bueno, se ve que el peso de la piedra ha hecho, por lo menos acá, estamos hablando del centro de Nono, provocó estos destrozos, no sabemos dónde más. Gente habrá sufrido algún tipo de percance. Lo que pasa es que fue mucha cantidad. Yo, por lo menos, en mi casa, 20 centímetros, por lo menos. Sí, yo le decía que en Bajo el Molino, por lo menos donde vivo yo, fue leve. Nada que ver con lo que se vio en el centro de Nono, ¿no? Manu, vos que vivís frente a la plaza, ¿cómo la viviste? ¿Estuviste ayer durante la tormenta de granizo? Sí, sí, sí, tuvo... Yo no me puedo quejar, a mí me gusta la lluvia, así que cayó piedra, granizo y... Una poda natural hubo en el valle. Después los techos los tenían que haber hecho un poco mejor, me parece. Usted dice que no estaban muy bien hechos. Bueno, ahí lo vimos y lo trajimos para la radio, a Manuel, con un montón de tallas en madera, que es la actividad que hace desde pequeño. Me parece que dentro de todas las actividades que hace Manuel, es de la que más te gustan. Háblale cerquita, por favor, al micrófono, si te escuchan bien. Ahí. Bueno, ¿qué hablo sobre las muestras? Dale. Bueno, yo estoy acá en la plaza haciendo una muestra de tallas que son unas diosas del oráculo de Delfos que están referidas sobre los aborígenes de acá. Va, yo estoy ensamblando lo mitológico con lo de acá, de la cultura de acá. Con lo más autóctono. Con lo autóctono, sí. ¿Qué es el oráculo de Delfos, por ejemplo? ¿Usted conoce algo, Manuel? Sí. ¿De dónde viene eso? ¿Qué es? El oráculo de Delfos es sobre es todo griego, en la mitología griega. Ahí está Atenea, está, bueno, hay otras que son Isis, hay unas que son medias indias, come chingona, no come chingona quiere decir. Hiciste como una mixtura de diosas. Claro, porque Isis es egipcia. Claro, son una mixtura de diosas, así que son, en realidad son las diosas de la luna. Cada una representa una luna. Igualmente que cada una también representa un mes. Claro. Todas tienen un mes. Claro. Entonces, ¿qué serán? Lindo. 12. Son 12. Claro. Son 12. Qué son 12 bueno. Tallas de madera, tamaño, ¿qué? Si usted se para al lado, le llega la rodilla, a la cintura. Sí, medio metro. Entre un metro, menos, algunas menos, otras más. ¿Madera? ¿Diferentes tipos de maderas? No, todo algarrobo. Tallado en el algarrobo. Tallado en algarrobo. Palo autóctono. Son palos que fueron decomisados en la calle, en la ruta, por la, no sé, por ambiente. Y yo se los pedí a Mariano, acá el intendente de Nono, que me los diera para hacer algo, y bueno, resultó ser eso. Qué lindo. Bien. Y entonces estás en la Plaza de Nono exponiendo esta obra. Sí, ahora estoy exponiendo ahí porque vamos a filmar un videíto, así que estamos haciendo. Bien. Porque esta es la segunda parte del trabajo. Yo ya hice una muestra antes, ahora le pusimos, le incrusté piedras y metales a las tallas. Y después la tercera y última son pintura y, bueno, el encerado y el pulido, claro, total. La terminación. ¿Y estas obras van a estar todo el día en la plaza expuestas? Hoy van a estar todo el día, sí. ¿A la nochecita, a la noche se van a poder ver también? Hasta las 8, las 9, que loco, no dan más. El loco se cansa, se hace la salsa y las cruza. Las cruza, el kiosco al frente, peor todavía. Claro. Bueno, ¿y durante cuánto tiempo vas a exponer estas obras acá en la plaza? Y hoy. Hoy sábado. Bueno, hoy sábado, para invitar a todos, todes, todas. Sí, sí, y va a haber un momento que va a venir un músico, el pelado Alasia, que van a tocar algunos temas con un compañero como para ambientar ahí todo lo que es en las tallas y la muestra. Sí, sí, esta exposición de estas obras. Bueno, para quien ande cerca de la Plaza de Nono o se quiera llegar durante el día de hoy, las tallas están expuestas ahí donde están los dos, la réplica de los dos nonitos que se han hecho ahí de arena, tierra y pasto, ahí a la base de los nonos, sobre el zocalito de ladrillo, ahí están expuestas estas 12 tallas de Manuel Álvarez, así que se pueden llegar a verlas. ¿Vas a estar, Manu, ahí para charlar con la gente un rato? Sí, sí, estoy ahí, voy a estar ahí porque estoy, de paso, estoy haciendo, la estoy puliendo un poco. ¿Está laburándolas? Sí, para estar ahí también, porque si no solo, ¿viste? Hay que ponerse a hacer algo, hay que trabajar. Bien. Bueno, buenísimo. Manuel también es quien ha hecho la talla sobre el pino que está en la Plaza San Martín, acá en Nono, ya hace varios años, que está ahí y que lo sigue laburando, ¿no? Ya está bien alta la talla. El cura brochero está y sigue para arriba, y ¿o sigue no? Para, va a seguir para arriba, en algún momento va a seguir. En algún momento, va a seguir. Ahí va. Bueno, Manu, buenísima la iniciativa, ¿no? De cruzarte de tu casa a la plaza y mostrar el arte que haces, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a vos, Pancho, y a la radio. Por todo y por la información que dan, y no sé, no tengo muchas palabras para hablar, soy muy bruto, ¿no? Gracias, Manu. Gracias. Bueno, aquí llegaba un mensaje al 3544560743. Nos escribe Pablo, le mandamos un abrazo a Pablo y dice: vamos todavía, acá desde las chacras, preparando el mate y escuchando. Abrazos por allá. De acá también, abrazos, Pablo. Y para toda la gente ahí en las chacras, que sintoniza el grito en la 88.5. Y a partir de hoy, los sábados en vivo, pone la pava. Bueno, vamos con una música. ¿Te parece? ¿Le gusta George? ¿Le gusta George Harrison, por ejemplo? Yo le estoy sorprendiendo con la música, ¿sí? Harrison me encanta. ¿Le gusta? Bueno, sí, un clásico me parece que es este, de George Harrison. Y enseguidita nomás ya se está listando Rodrigo Navarro Kiki para su columna de historia. I got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. Got my mind set on you. But it's gonna take money. A whole lot of spending money. It's gonna take plenty of money to do it right, child. It's gonna take and time. Poné la pava. Lo primero para hacer un buen mate es llegar a él como quien llega a una ceremonia. Lo prefiero amargo. 3/4 de la calabacita llena, sacudida boca abajo para eliminar polvillo, unos minutitos antes, segundos antes de que el agua esté en su punto justo para mate, le agregamos un poquito para ir mojando, para ir remojando la yerba, para ya luego sí completar la cebada cuando el agua está en su punto justo, que cada pava es diferente de la otra y cada una reconoce el punto justo para el mate. Poné la pava. Información no. Entre mates. Antiguo pueblo del oeste cordobés. Historias, historias de mi pueblo, de mi pueblo. Columna semanal con Rodrigo Navarro Akiki. Historias de mi pueblo. ¿Cómo le va? Hola, muy buenas. Lo agarré masticando, me parece, Rodri. Justo, me estaba tragando. Ahí me pasan un mate para está pasar. Muy bien. De mientras, yo quiero... En de mientras, diga. Quiero decir que estamos compartiendo con el mate, aparte de los churros que trajo el Rodri, sí. Los alfajorcitos de Anita, que son... Sí. Así, tremendo. Tremendos. Los más ricos son así como... No sé qué palabra usar, pero... Deliciosos. De maicena. Quería como darle algo más poético, pero no me viene la palabra. Bueno, pero es como... Bueno. ¿Cómo sería? Son alfajores de maicena, sí. Chiquititos, pequeños, altos. Altos, porque hay de otro tipo. Uno ve alfajorcitos, sí, de maicena. Sí, más por... pequeños. Sí. Pero aparte de toda esa descripción, sí. El sabor que tienen es muy particular, es muy rico. Para mí son los más ricos de todos los que probé muchos porque me gustan mucho los alfajores de maicena. Uh-huh. Bueno, excelentes. Estamos endulzando la mañana en Nono con los alfajorcitos de maicena de Anita Merlo, y con los churros rellenos de dulce de leche, que ¿dónde los trajo, Rodri? Había un churrero. Un churrero dando vueltas por el barrio y dije, voy a llevar algo para acompañar el mate. Para compartir. Bien. Mañana dulce. Sí, bien dulce. Bueno, Rodri, ¿qué nos trae hoy en su columna de historias en nuestro pueblo de Nono? Mira... me parece que hay un personaje que hay que investigar un poco en la historia de Nono. Un cacique, sí. El cual fue destacado, digamos, por su rebeldía en su momento. Ajá. Un cacique llamado Javier Charras. ¿Javier Charras? Sí. Uh-huh. Fue cacique de Nono a mediados del siglo XVIII. Uh-huh. ¿Sí? Y por muy poco tiempo, él era joven, era un cacique joven, que se caracterizaba por los juicios, digamos, que hay de registros históricos de la época, que era el culpable de que no sea un centro de refugiados, de fugitivos, de... malhechores, uh-huh. De delincuentes, bandoleros. Uh-huh. ¿Por qué se le atribuye esa... ¡Qué pintoresco! ¿Por qué se le atribuye esa característica a este cacique? ¿Qué tiene que ver él uh-huh. con que haya llegado este tipo de gente al uh-huh. valle, ahí, puntualmente uh-huh. a Nono? Mirá, el valle de por sí es una zona geográfica muy propicia para todo tipo de fugitivos, ¿sí? De hecho, en el siglo XIX va a ser una problemática importante el tema de los desertores de los ejércitos. Uh-huh. Algo de eso charlamos el último programa. Claro. Pero es una característica geográfica que sociogeográfica que viene de antes. ¿Sí? Uh-huh. Había muchos fugitivos. De hecho, en mi tesis estoy trabajando y buscando la mayor cantidad de pruebas posible para decir que el Valle de la Sierra ha refugiado muchos fugitivos esclavizados que han buscado su libertad escapando en los montes del Valle de la Sierra. Uh-huh. Y aparentemente Javier Charras era cómplice de estas situaciones y está documentado un caso en el cual una esclava llamada María de una estancia de Luyaba uh-huh. que se había fugado hacia el norte del valle había sido capturada por la Santa Hermandad, que era la policía de la época. Mirá qué nombrecito. La Santa ¿sí? Hermandad era como el sheriff de, wow. de las colonias hispanas. Uh-huh. Fue capturada en el norte del valle y mientras que se la estaban llevando presa de nuevo hacia la estancia donde pertenecía, Javier Charras con sus indios, armados con garrotes, se cruzan ante las autoridades, ante el oficial, y se la sacan. Uh-huh. Y luego aparecen en los registros de censos que está como una criada a cargo del cacique. ¿Ella qué hacía en la estancia? Era esclava. Era una esclava. Tenía unos trabajos... de campo, digamos. De campo, de los esclavos de la zona. Sí, uh-huh. Sí. Y luego en los censos ella figura como María Córdoba. Uh-huh. Probablemente el apellido de Córdoba no sea porque fuera... real. Real, digamos. Uh-huh. Probablemente venía de Córdoba. Claro, seguramente. Le habrán puesto ese apellido. Uh-huh. ¿Sí? Y bueno, Javier Charras es un personaje, bueno, una personalidad que estuvo involucrada en conflictos en las pulperías de la época. Uh-huh. En supuestamente refugiando a fugitivos, porque también bien tenemos que ver que los documentos que tenemos para leer son escritos por los españoles. Claro. Que claramente tenían sus intenciones de ensuciar toda la imagen de los aborígenes de Nono. Uh-huh. Para quitarle sus tierras. ¿Sí? Claro, sí. Porque estos registros se ven en los juicios de los españoles como Bartolomé Olmedo. Uh-huh. Peleándose con los indios de Nono por el límite de tierras y los animales que se cruzaban de un lado del otro. Y bueno, recordamos que en algún momento hemos mencionado que entre la estancia del español Bartolomé Olmedo y la iglesia de los indios de Nono, la diferencia eran unos 200 metros de distancia de una iglesia del otro lado del río Chico. Uh-huh. Sí, sí. Ubicando la iglesia de los indios en donde está hoy el Gran Hotel Nono. Claro. ¿Sí? Y cruzando el vadito. Uh-huh. La iglesia de los españoles. Entonces, o sea que había una iglesia para cada quien. Sí, sí, sí. Por lo general había iglesias diferenciadas, incluso después también hay iglesias para los negros en distintas partes. Uh-huh. Entonces había una clara diferencia racial, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entonces este personaje, Javier Charras, se lo culpaba de cuatrero, de borracho, de hacer fiesta, de tener todos los pecados capitales representados en un indio. Y bueno, al final terminó preso, lo apresaron, le tendieron una trampa y terminaron poniendo de cacique a su hermano más maleable, que era Dionisio Charras. Ajá. Ajá. Entonces, es una persona que hay que investigarlo un poco más. Hay muy poca información. Personaje interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Alguien que probablemente solamente se sepa lo negativo por parte visto de los españoles. Se sabe que cuando ha tenido que defender a los intereses del pueblo aborigen de Nono, lo ha hecho. Claro, porque esto es tan relativo, la mirada negativa, depende de qué lado se mire, ¿no? Depende del lado de los intereses de cada uno. Claro, ¿no? Claro. Porque esto es un conflicto de intereses, ¿no es cierto? No, y este acto de rescatar a esta muchacha que era esclava, digamos, uh-huh, es un acto de bondad, me parece a mí, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, no hay registro de que se sepa de que fue esclavizada nuevamente. Claro. Aparentemente la liberó. Claro. La liberó. Uh-huh. Sí, sí, podemos decir que la liberó. Por lo menos hasta la documentación que pude llegar a encontrar. Uh-huh. Y bueno, tenemos este personaje, Javier Charras, que se une a otros caciques como Diego Salguero, otros caciques que se han resistido a... Caciques todos ellos de aquí, de la zona del Valle tras la Sierra. De Ajá. Nono, de Nono. Bien. Cacique gobernador de Nono, uh-huh, era el título. Este personaje, ¿de qué año más o menos, qué época estamos hablando? Mediados del siglo XVIII. Ajá. 1750, por ahí. Claro. Sí, sí, sí, por ahí. Estuvo muy pocos años porque... Lo apresan, digamos. Claro. E incluso era mal visto por algunos ancianos indios de la zona. Ajá. Por lo que dicen los documentos. Claro. Que los documentos redactados por los españoles. Claro. Entonces hay que seguir viendo que... Lo cierto entonces en toda esta trama, sí, es que hubo un cacique en Nono, Gabriel Charras. Javier Charras. Javier, perdón. Sí. No lo confundan con su hermano Dionisio, que aceptó el cargo. Claro, que sería claro, otro palo. puesto a dedo. A dedo, ¿no? Que por lo menos en la mirada de los españoles era un rebelde. Contrario a los intereses claro, de los españoles. De ellos, claro, exactamente. Bueno, otro cacique que mencionar es Diego Salguero, ya también para fines del siglo XVIII. Uh-huh. Gracias a él, el pueblo de. Perdón, a fines del siglo XVII, anterior a este. Anterior a Charras. Ajá. Anterior a este, si mal no recuerdo. Uh-huh. 1688 estuvo Nono a punto de ser trasladado el pueblo de indios a Soto. Llevar a toda la población uh-huh. a Soto. Toda la población a Soto para apropiarse los españoles de las tierras de Nono. Uh-huh. Y bueno, gracias a una cierta juicios y cartas que incluso llegaron hasta el mismo rey de España. Sí. El pueblo de indios de Nono pudo conservarse en donde está. Uh-huh. Así que bueno, eso digamos, dos personajes interesantes para en algún momento poder tener un poco ahondar más de información. Un poco más. Uh-huh. Así que todo aquel que quiere investigar, ayudar a encontrar información. Y por ejemplo, si yo quiero investigar, sí. ¿A dónde busco información sobre estos personajes? Porque me imagino que pones en Google y no te aparece nada. No te va a aparecer en claro, Google. Claro, porque no está todo en Google. No todo está en internet. No, algún relato podés llegar a encontrar, pero en realidad está todo en el Archivo Histórico de Córdoba. Y eso. Y algunas menciones en el libro de Barrio Nuevo Imposti. Ajá, uh-huh. El libro de historiadores. Pero digo, ¿y algún registro de testimonio oral de algunas personas, adultos mayores, nono, uh-huh. que hayan escuchado, que hayan traído? Yo he escuchado varias historias. No de este cacique puntualmente uh-huh. y no podría referenciar bien de qué época están hablando, sí. pero de varios personajes que había una horca en la plaza de Nono. Ajá. Y los ahorcaban ahí. Esto me lo han contado algunos viejos acá del pueblo, de que les contaron que, claro. que era así, quienes estos rebeldes, estos cuatreros uh-huh. que andaban medio fugitivos. Algunos de ellos los han ahorcado en la plaza principal como para mostrarle claro, a los demás de que cómo se terminaba si uno no acataba la ley española. Claro. Digamos, ¿no? Eso hay que investigarlo bien. Hay que investigar. Porque vos sabes cómo son el tema de los teléfonos descompuestos. Claro, imagínate un teléfono descompuesto de 200 años. Uh-huh. Claro. Para, según lo que tengo entendido, el tema de la horca en la plaza es propio del siglo XIX. Más cercano. Después claro. de la independencia, ya uh-huh. cuando el pueblo ya no era de indios, sino que era un pueblo común y corriente. Claro. Y que para esa época había muchos fugitivos, delincuentes, fugitivos, digamos, montoneros, uh-huh. todo de lo que, bueno, ya habíamos mencionado de los desertores de los ejércitos y rebeldes al estilo Santos Guayama, digamos. Claro. ¿Sí? Bandidos rurales, bandidos como diría rurales. León Gieco. Como diría León Gieco. Bueno, y si les parece, con ese tema, cerramos la columna de hoy. Dale. Nada más adecuado, me parece. Me parece que va por ahí. Bueno, Rodri, gracias por este pedacito de historia de Nono, ¿no? Y bueno, todos los sábados nos viene bien hacer un poquito de memoria, así que te esperamos la Dale. Próxima. Dale, el próximo sábado traemos otro pedacito de anécdotas de historia. Santa Fe 1894, cerca de Cañada de inmigrantes italianos. Juan Bautista lo llamaron de apellido Bairoletto, bailarín sagaz, desafiante y mujeriego. Winchester en el recado, dos armas cortas también, un cuchillo atrás y un caballo alazán. Raya al medio con pañuelo, tatuaje en la piel. Quedó fuera de la ley, quedó fuera de la ley. Se enamoró de la mujer que pretendía un policía, lo golpeó, lo puso preso un tal Farache Elías. Andate de Caxtex, le dijo, aquí tenemos leyes. Corrí el año 1919, antes de irse fue al boliche a verlo al fulano, con un 450 belga revólver en mano, le agujereó el cuello y lo dejó tirado ahí. Ahora sí, fuera de la ley,

cuando ya él vivía en la localidad de Arroyo de los Patos, había perdido la visión, pero no así la memoria. Y en esa charla nos contó cómo era vivir en Pampa de Achala, cerca del Champaquí, y qué tareas hizo él durante su vida ahí. Oficios de mi pueblo. Oficios de mi pueblo. Entrevistas con nuestra gente en su lugar de trabajo. He sido de allá, nacido y criado y envejecido, así es. Yo he nacido aquí en Pampa de Achala, más acá del Hotel del Cóndor, un poquito más acá, cerquita, en esa estancia ahí he nacido yo y me he criado hasta 15 años. Mi padre atendía un puesto ahí, cuidábamos ovejas y vacas. Y después, en 1930, papá antes compró un campito al sur, acerca del Champaquí, más o menos un poquito más de una legua del cerro Champaquí, donde compró el campo papá. Y en 1930 nos fuimos de esa estancia a donde compró papá la propiedad. Y ya hemos existido, vivido, cuidando ovejas, vacas, cabras, poquitas nomás, porque éramos siempre, no éramos muy... Éramos escasos de así medios pobres, como quien dice. Trabajando mucho con hacienda, en campo, los trabajos de campo, o sea, todo. O sea, hacer alambrados, pircas, caminos, guerrear con haciendas de todos modos, trabajar con la hacienda, todo lo que hay que hacer con las haciendas. Sí, lo sea todo, sí. Y mi papá era práctico y hábil y yo de él aprendía todo. Era una estancia grandísima, se llama la estancia Las Ensenadas. Muchas hectáreas de campo, había como 16, 17 puestos en la estancia. Y en cada puesto había ovejas, vacas. En todos no había ovejas en algunas partes nomás, pero vaca en todas partes había. Uh-huh. Y en esa época, ¿con qué se alimentaban? ¿Qué comían allá en la sierra? Y bueno, ahí no había más, era escaso todo. Allá lo que nos faltaba era la carne, la leche, sí, para comer, para vivir, sí. Y trabajar en la estancia, los llamaban los administradores que había para hacer un trabajo u otro. Así que de cada puesto tenía que ir uno a la estancia casi todos los días a trabajar y los demás cuidábamos las ovejas, las vacas. Cuando yo ya me crié un poquito, tenía un hermano que era mayor que yo y él trabajaba también con papá y le ayudamos a papá a cuidar los animales. Ahora, para conducir las cosas, los víveres a la sierra, todo a lomo de mula. Entonces no había más camino que el que atraviesa por Pampa de Achala. ¿Y a dónde iban a buscar y qué cosas llevaban a lomo de mula? Y bueno, teníamos que ir a buscar la azúcar, la harina, el aceite, todo lo demás, arroz, fideos, sí. Todo. Allí en la sierra no se producía nada. Nada más del ganado. Así que teníamos que ir a Altagracia o bajar para este bajo a llevar el maíz para los animales, esas cosas, ¿sí? Todo a lomo de mula, un trabajo loco, cuestas feísimas y lejos las distancias. Para ir a Altagracia llevábamos lana para vender, cuero, cerdas, de eso se vivía en la sierra. Y echábamos 2 días y medio de camino, viajando, dormir en el campo con las mulitas, con las cargas de lana. Y íbamos, vendíamos allá lo que llevábamos para venta y comprábamos nosotros lo que los podíamos traer, lo hacía falta. Era para nosotros la casa, la familia, y además, cuando uno quería hacer un viaje de eso, nos convoyábamos algunos vecinos y nos íbamos juntos. Entonces los vecinos nos ayudaban a nosotros y nosotros a los vecinos, porque todos iban con sus mulitas cargadas, ¿sí? Ahí cargábamos cada mula con 100 kilos. Sí, otros viejos de antes que había tropas que viajaban de Córdoba a Villa de Dolores, eso les ponían 140 kilos a la mula. Bolsa cerrada, que antes venía el azúcar de 70 kilos la bolsa, y le ponían dos bolsas a cada mula, eran 140 kilos, y sin embargo las traían. Nosotros no les poníamos tanto, no, es mucho. Guerreábamos, sí, mucho, se sufríamos calores, soles, a veces mojaduras, tormentas que lo agarraban en los caminos, y dormir en el campo, a pleno campo. Así era así la vida. Pescador de mar adentro, mi amigo siempre cantaba. Un día volvió su copla con el adiós de la barca. Vi correr sangre minera por un pan endurecido. Junto a la mano crispada la luna se volvió trigo. Yo he trabajado con el Canal 12, he trabajado con la línea de alta tensión que viene del Rique Los Molinas, del otro bajo de la sierra hasta este dique de acá, de la Viña. He trabajado con esa gente, sí. Yo, pusieron una pantalla en la sierra del Canal 12 y andaban ingenieros, una pila de tiempo buscando. Querían ver que se miraba Córdoba, Mina Claver y Villa Dolores. Y nos daban con un punto en la sierra. Cuando miraban Córdoba, no se veía Mina Clavero ni Villa Dolores. Cuando se miraba Villa Dolores y Mina Clavero, no se veía Córdoba, para poner la antena así. Y bueno, yo les busqué el lugar donde se veía Córdoba, Villa Dolores y Mina Clavero. Anduve con los ingenieros y entonces, y yo les dije, en tal parte van a conseguir eso. Los llevé y estudiaron mucho. Ingenieros iban y nos quedábamos a hacer luces desde donde pusieron la pantalla para Córdoba y qué sé yo, y se hizo la pantalla, el Canal 12, sí. Después tuve un tiempo yo cuidando ahí ese local y después ya me aburrí, salí, puse otro pariente mío, Luis Entraray, y yo me fui, sí. Eran, sí, no pagaban casi nada, uno andaba a lo que ellos decían, no lo que uno tenía que ganar y qué sé yo. Me tocó andar mucho, sí, pero ahora con la línea de alta tensión, trabajábamos para poner las torres, trabajábamos haciendo los huecos para poner las partes de las torres. Había que hacer un hueco de 2 metros de hondo por 1 metro cuadrado de boca. A veces uno tenía que empezarlo en piedra arriba, piedra dura, y terminarlo abajo a los 2 metros. Había que poner tiros, y allá no había torito ni para hacer los huecos, para poner los tiros. Todo a mano, a barreno. Golpe a mano nomás, había que hacer todo ese trabajo. Y estaba en trabajo un tiempo, yo sí. Y esa era sido mi vida, sí. Ahora, después, cuando ya fue más grande, ya empecé a salir por ahí, a trabajar en alambrados, en pirque, en camino. Y estaba práctico yo para trabajar en piedra. Sí, más vale, tiraba para pica pedrero. Y ya se hacía los trabajos, sí. Y... ¿sabía bajar de la sierra para Hornillo, para alguno de los pueblos? ¿Para dónde? Digo, si sabían bajar de la sierra hacia los Hornillos. Sí, todo el bajo andaba con cualquier precisión, manía. Sí, Vía Dolores, los Hornillos, acá las Sabonas, Nono, Mina Clavero, Cura Brochero, todo eso conocía yo. Y la sierra allá arriba... la conozco desde los gigantes que queda al norte de Pampa de Achala, donde termina Pampa de Achala al norte, hasta el Cerro Champaquí, la conozco por encima y por los lados, a todas las piezas. Senderitos, no mucho, pero hay sí. Y acá para subir, después del camino de Altas Cumbres, que lo renovaron, lo hicieron por otro lado hace poco, sí. Estaba la cuesta, la Loma Pelada, la cuesta del Mogote, la cuesta de los Caracoles, la cuesta de la Cuchilla, la cuesta de los Tabaquillos, la cuesta más al sur, ya para la del Champaquí, estaba la cuesta de las Cabras, y así sucesivamente. ¿Y los nombres de esas cuestas, de cuándo vienen? ¿Quién le puso esos nombres? Y eso serán cosas de antes, antiguas, ya sí. Cuando yo ya he conocido todo eso, ya eran las cuestas, ya tenían los hombres, es que le digo. Los saltos, era una parte altísima, que había muchos saltos para subir un repecho terrible, fierísimo. Que a mí se me despeñó un macho, una vuelta, se me murió. Había la Cañada de la Cruz, que se había muerto un hombre ahí, lo hallaron al tiempo. Sabían contar, porque eso es cosa que me han contado. Y Cañada de la Cruz, y otra parte se llamaba el Paso del León. Ah, ya sabes por qué le pusieron así. Y ya hay otra parte, se llama el Champaquí, donde le digo que vivía ese don Tomás Domínguez. Sí, las Rosas del Champaquí se llamaban. Y así sucesivamente, tantos nombrecitos dieron. Sí, los calabozos, sí. Quebradas hondísimas, profundas, donde yo entraba a matar leones. Las conocía de todo, hueco por hueco, de estañadero por estañadero. Que varias veces me colgaba con lazo para sacar los leones que mataba a tiro en las laderas, que no se podía entrar, solo colgado con un lazo. Uno me tenían de arriba, una vuelta me largué en una falda, un cerro altísimo. Le pegué un tiro a un león que lo había empacado un muchacho primo mío. Y fue y me gritó a casa que yo tenía un Winchester 44 de 12 tiros, que era de Julio Brito, me lo había prestado al Winchester. Si mataba leones con ese. Porque nos comían más ellos, los leones, que nosotros, en cabras, ovejas, terneros, potrillos. No dejaban criar nada, nada. Eran terribles y en tiempos feos de nieve, de neblina, de tormenta, iban hasta la par de las casas a matar animales, y no mataban de uno. A un tío mío, ese que le dijo que era tan radical, una vuelta le mató 42 corderos en una sola noche. A mí me mató 20 una sola noche. Y así sucesivamente, ¿qué le parece, compadre? No, perseguilo y mátalo. Y para mí era un gusto ir a matar leones. Había muchos, sí. No, el cuero apenas para venderlo, usarlo, así que para Buenos Aires los vendía cuando iba gente de Buenos Aires, curioseaba, sí. ¿Y qué iba a hacer? Sí, había que matarlos, porque si no, nos comían vivos. Yo tenía mucha puntería, yo donde le tiraba un tiro hasta 300 metros y volteaba el leones así. No les erraba así el tiro. Era muy linda la arma. Y donde le pegaba un tiro con eso, no, ya no hacía el mal, ya los mataban los perros. Tenía perros muy buenos, tenía 7, 8 perros, que no los dejaban ir a los leones nunca. Era en parte, como le digo, se entraban en laderas que no podían entrar ni los perros ni yo. Y de arriba, de donde podía verlos, de ahí los baleaba. Y bueno, y eso nomás era de la vida mía. He pasado muchas crujillas, muchos sufrimientos, sí. Y he tomado trabajo que para hacer, después me pesaba ya porque para terminarlo y entregarlo tenía que hacer frente, sí, ya estando metido en eso ya hay que hacer frente, sí. No me dé pena la vida, me sobra con la que tengo, como el quebracho del monte sobre el hachazo florezco. Trabaja el indio en la piedra su socavón de silencio, y a su sombra se cobija mi corazón cancionero. Lo siento gemir al viento cruzando montes de espina. Salgo al camino y le grito para servirle de guía. Allá por el cielo arriba va la luna lastimada, como una copla perdida que ya no tiene guitarra. Trabaja el indio en la piedra su socavón de silencio, y a su sombra se cobija mi corazón cancionero. Champaquí, ¿ha subido muchas veces al cerro, al Champaquí? ¿Eh? ¿Ha subido muchas veces a la zona del cerro? No, poquitas veces he ido, como 4 o 5 veces he ido al cerro, sí. Así con gente que quería ir a conocer y yo como estaba cercona los llevaba, sí. Pero no he ido muchas veces, no. Y cerca el cerro, para el bajo el cerro, que era altísimo para la parte naciente, había un tío mío, Tomás Domínguez se llamaba. También ese señor hizo hacer una iglesia en la casa de él, pero ahora en últimos años ya. Y ahí iba mucha gente. Y ahí llevaba gente yo, y de ahí iban al cerro a conocer, sí. Le voy a contar una anécdota, ¿cómo es que se llama? Había un muchacho, amigo mío, que se casó con una prima hermana de las que criamos nosotros en casa. Le gustaba, siempre tomaba vino, andaba siempre chupadito. Y le en Villa Alpina, en lugar del otro lado de la sierra que queda de Cumbrecita al sur, Ahí había un almacén y ahí iba mucha gente. Tenía almacén el dueño de ahí de Villa Alpina, se llama. Y iba gente a comprar, hay cosas. Y venía gente pasando al Cerro Champaquí. Y bueno, una vuelta estaba el muchacho este, se llamaba Raúl Olí. Y le preguntan al dueño de casa, le dicen, oiga, ¿cómo podemos hacer para llegar a Cerro Champaquí? Venían en un auto, hasta llegaban autos, nada más de estar. Y que le dice el dueño de casa, es un poco difícil para los que no conocen, porque es lejos de acá, hay que subir toda la sierra y subir al cerro, que es lejos. Pero, dice, va mucha gente de acabar, sí. Acá hay una persona que puede explicarles, que vive allá cerca del cerro, que puede explicarles más y a lo mejor los acompaña algún trecho. Y ya lo hablaron a Raulito Olín, ya él andaba tomando su vino y comprando su cosita que le hacían falta en el almacén. Y sí señor, sabía hablar así. Sí señor, yo vivo allá cerca del cerro, dice, sí, conozco todo eso, sí. ¿Y cómo podemos hacer para llegar nosotros? Es un poquito dificultoso porque hay muchas quebradas y uno que no es vaquiano dice, les va a costar, pero mirando el cerro se llega, pero les va a costar muchas horas y qué sé yo de camino. Y usted no nos podría acercar a cerro. ¿Cómo no? Si yo me voy luego, dice, me voy para mi casa, dice, les voy a indicar bien ya subiendo allá arriba por dónde tienen que ir. Y bueno, ya que le dicen, uno le pregunta de los que venían viniendo al cerro, oigan, ¿es cierto que ese cerro es tan alto que tiene 2.888 metros de altura? Ah, dice, no les sabré decir, dice, porque nadie va a ir a medir el cerro y sacar la altura que tiene, es muy difícil que lo hagan. Y bueno, y de ahí, pero nosotros nos han dicho así. Pero esto serán cosas de antes, dice, cuando lo han anotado hacia el cerro, dice. Pero le voy a decir una cosa. Si el cerro ha tenido esa altura antes, dice, hoy no la tiene ya, dice. El cerro trabajó mucho. Se miraba la gente que, ¿por qué puede bajarse el cerro? ¿Y por qué, dice, se ha bajado mucho, no tiene ya esa altura? ¿Y por qué va tanto turismo y se suben arriba y los pisos y entonces se bajan? Y con eso lo dejo. Todo a lomo de mula, un trabajo loco. Los trabajos de campo, o sea, todo. Salir por ahí a trabajar en alambrado, en pirque, en camino. Amor, nunca podrán sacarlo de él. que a la sabona, no, no. Para hacer un buen mate hay que tener buena yerba y conocer bien la pava. Uno tiene que saber exactamente cuándo el agua. Bueno, se nos va. La mañana se nos fue, nos alcanzó el mediodía en este sábado 9 de enero. Ya son, Sol, 12 horas clavadas. O'clock. O'clock. Bueno, nos vamos. Nos vamos al programa. Nos vamos, sí. Nos reencontramos el próximo sábado en vivo por la 88.5 Radio El Grito desde las 9 de la mañana. Y los domingos de 11 a 14 por la 107.9 Radio Tincu. Así es. Bueno, le he pasado muy bien. El lugar está muy cómodo. Es muy bonito. Lindo. Hacer radio, sí. Enfrente a la Plaza del Pueblo. Sí, sí, está bueno. Y quédese acá en la sintonía, que en un ratitín nomás, más cerca de las 12.30, César Ramírez, para saber quiénes somos, ya está llegando los invitados. Habrá muy música. Recomendable, sí. Programa. Habrá música en vivo y en esta media horita les convidaremos algo de música y algunos testimonios que quedaron afuera en el programa de hoy. El de, por ejemplo, María del Carmen Verdú, de la Corriente Antirrepresiva, la Correpi, dando cuenta del último informe 2020 sobre la situación de la represión de las fuerzas de seguridad en la Argentina. ¿Nos vamos? Bueno, nos vemos el sábado que viene. Hasta el sábado.